fortuna al Pegaso y la Luna. Cuenta que el amor de un Pegaso y de una linda mujer es correspondido. Siempre que leo este libro me hace llorar. Ay, yo también lo leí y lo consideran como uno de los 100 mejores bestsellers. Qué extraño que Serena lea una novela porque siempre prefiere divertirse con las historietas, ¿o no creen, chica? ¿Qué te pasa? Me imagino que dijiste eso porque todavía no lo has leído. ¡Ay! Las 10 veces que lo leí me hizo llorar demasiado. A mí me gustaría tener un amor así de intenso. Es verdad, ese libro sobrepasa todo lo razonable. Hasta Amy dice eso. Debe ser una gran novela. ¿Por qué no la leí antes? ¡Increíble! Esta persona también conoce a un Pegaso. Nada. Lo que sucede es que la autora de ese libro, Tomoko Takase, era amiga mía cuando yo asistía al otro colegio. ¿Qué? Vaya, esa chica tiene la misma edad. El talento es el que hace la diferencia, ¿no creen? ¡Cállate! Ya sé cómo eres, pero ¿por qué no nos dijiste nada sobre este asunto? Es que si hubiera empezado a hablar sobre eso, dirían que era muy presumida porque conozco a gente famosa. ¡Ah, bueno! Quizá tengas razón en eso, pero... Si Serena fuera Alita, ya se lo hubiera dicho a todo el mundo. Guarda tus comentarios, Luna. Cuando llevaba amistad con ella, siempre le recomendé que publicara sus novelas en una revista. Yo solamente las leía y escuchaba mi opinión. Como pude convencer a Tomoko, las escribió con entusiasmo. Después salió la primera publicación y así fue como apareció esa novela. Entonces, nosotros estamos leyendo esta novela porque tú le diste ánimos para que la terminara de escribir, ¿verdad? Sí, tal vez tengas razón. De todas maneras, está siendo presumida. Oh, pero eso sucedió hace tiempo. Ahora es una niña muy famosa. Y estuve muy ocupada cuando me cambié de colegio. Así que tampoco he podido ir a felicitarla. Lita. Oye, Lita, ¿por qué no vamos todas el próximo domingo a su casa para pedirle que autografíe nuestro libro? Pero... ¡No te preocupes, Lita! Yo creo que tu amiga Tomoko tiene muchos deseos de verte. Por favor, Serena, no manipules a los demás. Yo también quiero verla. Tengo deseos de conocer a esa persona que escribió este libro. Lita, por favor. Es verdad. Hace mucho tiempo que no la veo. ¡Lo logramos! Son unos inútiles. ¿Hasta cuándo podrán atrapar a ese Pegaso? Pero, Gran Circunia... ¡Guarda silencio! Ustedes solamente se fijan en el físico de las personas. Así nunca llegarán a nada. Bienvenido, circo. Capturen a esta niña. Yo conozco a esta niña. Es una escritora muy famosa. Yo también leí su libro y vaya que me hizo reír a carcajadas. Sí, es verdad. Y sobre todo cuando ese Pegaso sacrifica su vida para salvarla. ¡Ya basta! ¡Ah! Ese cuento fue hecho por los sentimientos de esos seres. Y la escritora de ese libro probablemente sepa algo sobre ese Pegaso. Entonces déjemela a mí, por favor. Esa jovencita soñadora caerá fácilmente en mis manos y muy pronto el Pegaso será suyo. ¿Saben algo? No puedo creer que Lita es amiga de la escritora Tomoko. Creo que es mejor tener gente famosa a tu lado. ¿No serán los amigos? Compré otro libro para que también me lo autografíe. ¡Qué ingenua eres, Serena! Si quieres su autógrafo, por lo menos debes llevar 3. ¿Por qué? El primero es para tenerlo en tu casa, el otro es por seguridad y el tercero es para enseñárselo a los demás. ¡Rey! Y las malas manías aún no terminan. Me da mucha nostalgia este lugar. Pasando esa esquina está la casa de Tomoko. La señorita Lita está feliz. Sí, porque va a recibir un autógrafo. Marina, estás equivocada. Muy pronto podré conocer a la escritora. ¿Cuándo va a terminar su trabajo? ¿Cuándo estará listo? ¿Qué es eso? Por favor, díganos. Por favor, díganos. Por favor, unas palabras para la prensa. Aunque esa escritora tenga demasiados admiradores, es muy raro ver a un hombre tan guapo como yo. Así que caerá rendida. ¡Oh, santo cielo! Son demasiados rivales, pero ya verán. Por favor, tiene que decir algo más. A un lado, a un lado, a un lado. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Parece ser que no se encuentra la señorita Tomoko. Y todavía no sabemos nada acerca de su nuevo libro. ¡Mentira! Tal vez se escapó para no saber nada de su trabajo. Ella nunca haría eso. Para ella solo existen las novelas, solo eso. ¿Ah? ¡Lita, espera! ¡Tomoko! ¡Lita! Sabía que estabas aquí. No has cambiado en nada. Pero dime, ¿por qué te escondiste si tu sueño era convertirte en una gran escritora? No puedo escribir. ¿Qué? No puedo escribir. Aunque intente escribir algo, no se me ocurre absolutamente nada. Tomoko. No puedo escribir otra novela más que El Pegaso de la Luna. Simplemente ya no tengo más sueños. ¡Espera, Tomoko! Parece ser que la escritora se está deprimiendo. Cambiaré de planes. Debo de aprovechar esta oportunidad. Pero siento mucho frío. ¿Le sucedió algo? Así es, Unazuki. ¿Qué es lo que le habrá pasado? Le gustaba mucho escribir novelas. ¿Lo quieres, Tomoko? ¿Lo quieres? ¡Regrésamela! ¡Regrésamela, por favor! ¡A mí! ¡Ven por ellas! ¡Regrésamela! ¡Por favor, toma! ¡Déjenla en paz! ¡Ah, es ella! ¡Sí, es Lita! ¡Vámonos! ¡Huyamos! Muchas gracias. Si querías agradecérmelo, ¿por qué no les diste unas patadas de mi parte, eh? Ah, pero si vas en el mismo colegio que yo. Sí, en la misma clase. Disculpa, como acabo de entrar a esta escuela, no lo recuerdo. ¿Son tareas de la escuela? No, es solo... solo son mis manuscritos. ¿En serio? ¡No los leas! ¡Pero aún no los has terminado! Hace poco terminé de escribirlo y no se lo he enseñado a nadie, a nadie. ¡Silencio! Es muy interesante. ¿Sabes? Me gustó mucho tu novela. Bueno, me gusta leer, pero es la primera vez que me involucro tanto en una historia de este tipo. Te lo agradezco. Me alegran muchísimo tus halagos. Una extraña como yo no te dice halagos. Cuando escribas otra, déjame leerla. ¡Gracias! ¡Hola! Hola, Lita. Gracias. Oh, Tomoko, creo que estoy conociendo tus gustos. Mientras veo su rostro, comienzo a imaginar hermosas escenas de cuentos. Y ya se lo... ¿Dijiste? Por supuesto que no. Él se parece a nuestro superior y nunca se fijará en mí. Entonces, ¿qué esperas? Intenta publicar esa bonita novela en cualquier revista. ¿Qué? Y te aseguro que él leerá tu novela. Y al momento de ver los créditos en la revista, ese muchacho se fijará en ti. ¿Y crees que pueda lograrlo? Claro que sí. Eso puedo garantizártelo. Lita. ¿Eh? ¿A dónde se fue Rini? ¿Ah? A lo mejor ella fue a... Autógrafos de la señorita Tomoko Takase. Aquí tiene, gracias. El siguiente, por favor. Buenas tardes. A pesar de que escriba esas novelas, no hay nadie. No hay nadie que me comprenda, nadie. ¡Tomoko! Yo también he visto a un Pegaso. Es idéntico al que tú describes en tu libro. Es un caballo con alas. Tu relato me dejó impresionada, porque tenemos los mismos sueños. ¿Los mismos sueños? Te lo ruego, Tomoko, déjame leer más de tus novelas. ¡Oh! ¡No puedo escribir! ¡Ya no puedo escribir! ¿Acaso quieres regresar a ser como eras antes? Lita, señorita Serena, dejemos que Lita se encargue de esto. Siempre te dio pena que la leyeran otras personas y se quedaban guardadas en tu escritorio. ¿De verdad quieres regresar a ser como eras antes? Por lo menos hay alguien que desea leerlas, así que debes escribir para esa persona. ¿Acaso ese no era tu gran sueño? Y tú no eres la única que tiene ese valioso sueño. Lita. Por favor, dígame, ¿dónde están sus manuscritos? ¿Ah? Ah, sí, sí, discúlpeme. Le informo que yo seré el editor de sus manuscritos. Vengo de la Editorial de la Muerte y mi nombre es Taiga. ¿Editorial de la Muerte? No la conozco. Es mucho más fácil que un editor se enamore fácilmente de la escritora. Linda, entrégame tu corazón para que arda en las llamas de mi amor. Me imagino que tienes un sueño espléndido, ¿no es así? Así que me dejarás ver ese sueño. Uno. Dos. Tres. ¡Centella relampagueante de Júpiter! ¿Quién eres? No permitiré que lastimes a mi amiga Tomoko. ¿Qué? ¡Exactamente! Te hiciste pasar por editor y te atreviste a destruir los sueños de una escritora. ¡Como los Elder Scouts! ¡Que luchamos por el amor y la justicia! volvieron a aparecer. ¡Ven a mí, dulce sombra! ¡Eres la terrible bomba de tiempo! ¡Mi dulce Tenko! ¡Tenko! ¡Mi fiel Tenko! ¡Encárgate de ellas! ¿Tenko? Bueno, primero necesitaremos unas cadenas. ¡Poder! ¡Segúrbete! Se los advertí, chicas. ¡Qué bien se ven! Mientras tanto, echaré un vistazo. ¡No lo hagas! ¡Es hermoso! Pero, ¿dónde está el Pegaso? Vaya, vaya, es increíble. Y eso, qué gran circonia escogió a esta víctima. Mi fiel Tenko, quiero que las elimines a todas. Tenko, ajustaremos el tiempo. ¿Pero qué es esto? Es una bomba. ¡Pum! En 2 minutos estallará. ¡Estalla! ¡Es una broma, verdad! Veamos si pueden escapar de esta. ¡Rayos! ¡No funcionará! Una joven no se ve bien con cadenas. Los únicos que pueden usarlas son los maleantes y los perros. ¡Pero si es tuxido más! ¡Te regresaremos esto! ¡Llámalo ahora, Sailor Chibimun! ¡Por favor, Pegaso! ¡Protege los sueños de todos! ¿Tomoko? Sí, Lita. Yo también vi a ese hermoso Pegaso blanco. ¿No? Sí, tuve la oportunidad de verlo. Aún puedo escribir cuentos. Escribiré sobre muchas cosas. Y esta vez no lo haré solo para mí, sino para todos. Yo sé que tú puedes. ¡Adiós! Lita. Cuando termine el libro, ¿podrías leerlo? Por supuesto, porque yo soy tu admiradora número uno. ¡Sí! Yo no le he platicado a nadie sobre ti y sobre este bosque. Lo mantengo en secreto. Oye, ¿por qué no me cuentas más de ti? ¿Por qué no vienes a visitarme más seguido? Siempre nos ayudas, pero... ¿de dónde vienes? Dímelo. ¿Por qué? Es que... yo quiero ser tu amiga. Perdón, pero no puedo decirte eso. Bueno, ya sabía que ibas a decirme eso. Perdón. We'll be right back. Escúchenme. En este mundo solo puede aparecer su imagen. Por eso el único camino para atraparlo es buscar a los dueños de los hermosos sueños. Que no se les olvide que la clave para conquistar a este mundo es capturar a ese Pegaso. Gran Circonia, ¿me puede decir qué sucederá si ese individuo se da cuenta de que él tiene ese Pegaso en sus sueños? ¿A qué te refieres? A lo que me refiero es exactamente a qué sucedería si el dueño de ese hermoso sueño se da cuenta de que el Pegaso vive dentro de él y puede utilizar su fabuloso poder para conquistar el mundo entero. Vaya, ¿y tú crees que el dueño de esos sueños piensa en conquistar el mundo? Además, en el momento en que lo piense, ese sueño, por más hermoso que sea, se convertirá en algo verdaderamente repugnante. Ojo de Águila tiene razón. Y esa grave desventaja la sabe perfectamente el Pegaso. No creo que sea demasiado tonto para contárselo al dueño de ese sueño. Si es que llega a darse cuenta, el Pegaso buscará a otra persona. ¡Jebihanabiko! Sí, mi señor, ojo de tigre. ¿Escuchaste la plática de hace un momento? Sí. Que el Pegaso es solo una sombra, ¿verdad? Así es. Pero tú tienes el fabuloso poder de usar las sombras de los objetos que están a tu alrededor. Y el Pegaso es una sombra. Tienes que introducirte a su cuerpo. Es decir, te meterás al corazón del dueño y así pronto sabremos quién es el afortunado dueño, ¿o no? Mi señor Ojo de Tigre, usted sabe que mi especialidad es robar los corazones de los seres humanos. Si llego a robarme el corazón del sueño de ese sueño, el Pegaso será nuestro. Es verdad. Entonces te llevaré en mi próximo trabajo. Mantente alerta. Sí, señor. ¿Terminaste? Ya casi. ¡Oh, Rini! ¡Dibujas muy bien! ¿Tú crees? Rini, te ves como una persona muy importante. ¿Te refieres a que parezco pintor? A ver, Rini. Nah, no está mal. A ver, enséñanos tu pintura, Kiuske. ¿Qué? No, no quiero. ¡Enséñamela! ¡No, déjame! ¡A ver! ¡Suéltalo! ¡No, déjame en paz! ¡Suéltalo! ¿Kiuske? No. ¿Momo? ¿Ya terminaron con su dibujo? Ya casi termino, profesora Morino. ¿Y tú, Rini? Pero, Rini, ¿por qué te disfrazaste? Me disfracé como el pintor que sale en la tele. No hagas eso, por favor. Quítate eso y dedícate a tu dibujo, niña traviesa. ¿Eh? Pero si me quito este disfraz, ya no podré pintar tan bien como hasta ahora. ¿Ah, sí? Veamos cómo has dibujado. Oh, sí, todo está lleno de vida. Usaste muy bien los colores. ¡Lo sabía! ¡Oye, es cierto! Pero lamentablemente no podré darte una buena puntuación, Rini. ¿Por qué? Todos están pintando este paisaje, ¿verdad? Y todo debe ser pintado tal y como está. Así que se prohíbe pintar otra cosa. Porque si haces eso, ya no será un boceto. Pero yo creo que así se ve muy bonito. Por eso te estoy diciendo... ¡Qué obstinada es usted, maestra Morino! Si usted no cambia, nunca podrá casarse. Bueno, aún queda mucho tiempo. Por eso te recomiendo que borres de ahí ese Pegaso. Niños, espero que estén pintando bien. La profesora Morino se me hace una persona muy fría y muy exigente. ¿No creen que ella deteste a los niños como nosotros? No, hijo, es hora de ir. No puedo llevarme bien con esos niños. Despídete de mis compañeros. Creo que ella será nuestra próxima víctima. No tengo muchas esperanzas. Y tú eres el encargado de las mujeres maduras. No me llama la atención. Oye, Pez, ¿qué te parece si te encargas de esto? No quiero. Yo no tengo mucho interés por las mujeres. Está bien. Oye, solo por casualidad, ¿no te gustan los hombres atractivos y gentiles como yo? ¡Ya deja de bromear! Dime, ¿por qué tienen que gustarme los sujetos musculosos Nos veremos. Yo quería que se encargara de llamar al Pegaso, pero ya no importa. Si esta vez atrapo a ese animal, yo me quedaré con todo el crédito. ¡Uno, dos, tres! ¡Ah, Serena, apúrate ya! ¿Pero qué estás diciendo? Este es el tercer poste de luz, así que tú eres la que tienes que regresar. ¡Ah, ya está bien! ¡Deprisa! Ay. Bueno, ¿estás lista? ¡Piedra, papel, tijera! ¡Volviste a perder! ¡Tendrás que cargar las cosas! ¿Por qué siempre tengo que perder? Oye, regresa aquí, Rini. Dudo mucho que quiera ayudarme a cargar la mitad. Generalmente las personas que siempre ganan tienen mal carácter. ¡Ay! ¡Ay, me dolió! ¡Las cosas! ¡Las manzanas, la carne y los huevos! No se preocupe. Discúlpeme. Serena es muy lenta. Hola, ¿cómo estás, Rini? Bien, gracias. Oye, ¿quién es ella? Es la profesora Morino. ¡Ay, hola! ¡Mucho gusto! Espero que Rini se porte bien. ¿Eres su hermana? ¡Sí! Por favor, dígame, ¿cómo se porta en la escuela? ¡Pero tú no eres mi tutora! Me imagino que debe estar causándole molestias. Ya te dije que no eres mi tutora. Rini es muy popular en el salón de clases. Todos la quieren mucho. Ella puede hacer amigos fácilmente. De una manera envidiable. ¿De verdad? Siento haber tirado tus cosas. ¡Oh, por favor! ¡No se moleste, profesora! ¡No es nada! Oh, lo siento mucho. Nos vemos mañana, Rini. Que descanses. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, con que no tienes problemas en la escuela! ¡Claro! Pero no es que yo pueda hacer amigos fácilmente. Vaya... Nunca dejamos de ser profesores para todos los demás. Disculpe, señorita. ¿Acaso es por su trabajo? ¿Es por eso que está sufriendo? Su rostro refleja tristeza. Mi trabajo es salvar a las señoritas en apuros. ¿Qué le parece si me cuenta su vida? Yo no le cobraré ni un centavo. Sí, pero... Ese rostro preocupado es bello, pero creo que se vería mejor con una gran sonrisa. ¿Acaso no le gustaría verse más encantadora? Si cree que la estoy engañando, ¿por qué no me lo dice? Oh. Desde niña, siempre quise ser una profesora. Pero cuando ejercí mi profesión, no encontré la manera de llevarme bien con los niños. Sí, ya veo. Y todo esto me hizo reflexionar si debo de continuar con mi profesión de maestra. Sí, ya comprendo. Si de todas maneras van a aparecer las Sailor Scouts y ese Pegaso, no tenía que disfrazarme así. Ay, solo me queda ser paciente. Si tan solo fuera más agradable para los niños y me quisieran. Sí, pero ya no tienes por qué preocuparte. ¿Ah? Harás que los sufrimientos desaparezcan de tu vida. Oh, disculpe, creo que es mejor que me retire. ¡Aguarda! ¡Ah! No podrás escapar. ¡Ah! Rini, ya me cansé. Esto está muy pesado. Hola. ¡Dale! ¿Quieren que las lleve, preciosas? No cabe duda que tú eres mi príncipe. Uno. Dos. Tres. Ahora me dejarás ver tu hermoso sueño. ¡Pero sí es! ¡Es un hermoso sueño! ¿Estás viendo mi sueño? ¡Es él! ¡La maestra Morino! ¡Vamos! ¡Acción! Volví a fracasar. ¡Alto ahí! Todos los años tienen diferentes alumnos, pero los profesores siempre serán nuestros amigos. No dejaré que ataques a mi maestra. ¿Somos las Sailor Scouts? Ya luchamos por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Y yo, Sailor Chibi Moon. Y te castigaremos en el nombre de la luna. Las estaba esperando, Sailor Scouts. ¡Aún no termino! Aún sigues con la idea de atacar a las chicas. ¡Prepárate! ¡Hazlo ahora, Sailor Chibi Moon! Por favor, Pegaso, protege los sueños de todos. ¡Llamado Estelar! Ven a mí, dulce sombra, mujer que traspasa las paredes. ¡Heavy Hanabiko! ¡Heavy Hanabiko! ¡Ah, Pegaso! Encárgate de lo demás. ¿Ah? ¡Espera! Se ha ido. Caballo te pertenece. ¿Es mío? Así es. ¿Qué no ves que estamos dentro de tu sueño? Todo lo que se encuentra aquí te pertenece, niña. Vamos, sostén esto. Niña, ¿qué sucede? Anda, toma la rienda, por favor. Si la tomas, el Pegaso será tuyo. ¡No! ¡Qué extraña eres! ¿Acaso no quieres tener al Pegaso? Este no es un caballo ordinario. Si tienes su ayuda, podrás conquistar el mundo entero sin ningún problema. Vamos, por favor, tómala. ¡No! ¡No me toques! Porque mi sueño es tener muchos amigos. Yo no quiero tener al Pegaso, solo quiero que sea mi amigo. Por eso no te servirá de nada que me digas que puedo conquistar al mundo con él. Pero qué tontita eres. Es más divertido conquistar al mundo entero que estar haciendo el tonto esfuerzo de buscar su amistad. Yo soy la que decide, tú no te metas. Así que vete de aquí cuanto antes. ¡Ya verán! ¿Qué? ¡Hazlo ahora, Sailor Moon! sucedió? No estoy segura. Lo bueno es que no te pasó nada. Esperen aquí, iré por el auto. No tardaré. Sí, sí. Maestra, esa nube parece un pastelillo. Es cierto. ¿Y por qué no lo comemos? Sí. Maestra, es muy divertido dibujar. Sí, tienes razón. Maestra, usted es la maestra, la queremos mucho. ¿Maestra? ¿Qué pasó? No se preocupe, porque Sailor Moon derrotó a ese villano que la atacó. Ah, sí, fue Sailor Moon. Si gusta, puedo llevarla. No, puedo caminar. Muchas gracias. Nos vemos, maestra. Rini, espera. Cuando dibujaste ese boceto, dime, ¿por qué se te ocurrió poner un Pegaso? Es que así lucirá mucho más bonito el dibujo. Además, vi ese paisaje, se me ocurrió que un Pegaso contrastaría muy bien y quería que esa idea no se perdiera. Pero aún así, no creas que te daré una buena puntuación porque dibujes eso. Sí, ya sé, pero yo prefiero respetar mi manera de ser. Tú eres una niña impredecible. Y déjame decirte un secreto. Ese dibujo que hiciste me gustó mucho. Bueno, Rini, nos vemos. Cuídate. Sí. Adiós. Prefiero respetar mi manera de ser. No me daré por vencida, niños latosos. Porque tú quieres ser mi amiga y pensé que sería mejor estar a tu lado. ¿De verdad? ¿Entonces podremos vernos cuando quiera? Pero solo cuando estemos tú y yo nada más. ¿Entonces podremos hablar mucho esta noche? Ah, es cierto, aguarda un poco, ¿sí? ¿Qué te sucede? No, nada. Oye, nosotros siempre te llamamos Pegaso. Pero ese no es tu nombre, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Perdón, pero aún no puedo decírtelo. ¿Ah, sí? Perdóname. ¡No! ¡Está bien! De ahora en adelante, nosotros seremos buenos amigos, ¿sí?